no solo en la provincia de Ciudad Real, sino en España, destaca un chaval que es del Atletismo Cristana, que es cadete, que se llama Yahya Aguina y que se ha proclamado recientemente subcampeón de España cadete en los 1000 metros en pista al aire libre en Valladolid. Estamos con él, Yahya Aguina, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por este exitazo, ¿eh? Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a vuestra cadena. Bueno, es que qué menos, ¿no? Qué menos, porque lo que estás consiguiendo es espectacular. ¿Es este uno de los mayores éxitos que has conseguido en tu carrera hasta el momento? ¿Sí? ¿Es uno de los mayores éxitos este el que has conseguido, este subcampeonato? Sí, ha sido de los mayores éxitos que he tenido en la carrera del atletismo. Lo cierto es que, bueno, hablando un poco de la prueba, hasta te quedaste con fuerzas al final para poder ser primero. Lo que pasa es que como tuviste que remontar, no es poco que fuese el segundo, ¿no? Sí. La carrera estuvo muy lenta, pero lo importante fue los últimos 400, que eran casi todo el mundo iba por la carrera, en vez de por... No iban ya por tiempo, sino la carrera iba por ganar y ya está. Y lo más fuerte fue los últimos 600, es cuando ya. Había que... Claro, pero tú tenías pensado eso, ¿no? Tu estrategia era esa, ¿no? Apretar en el tramo final, sobre todo, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la mayor dificultad que te encontraste en esta prueba? Porque ya digo, te encontraste muy bien por lo que me decía Nacho Bravo, tu entrenador, el otro día. La dificultad es al conocer la gente ahí, pues cada uno tenía una marca bajo de los 2.40. Y ahí ya me he puesto un poquito nervioso. Al preguntarle me decían que tenía menos de 2.40 y me ponía nervioso. Y la dificultad que tuve es que estaba el campeonato campeón de España... Que también estuvo tirando y me costó un poquito. Bueno, hay que preguntarte, ¿por qué supone para ti este subcampeonato de España cadete? ¿Qué supone para ti este subcampeonato de España cadete, de 1000 metros? ¿Qué se supone? No entiendas que no entiendo la pregunta. Sí, no, ¿qué significa para ti, o sea, haber conseguido este subcampeonato? Significa que puedo seguir corriendo... bien y que puedo tener un buen futuro. O sea, que te da sobre todo confianza para el futuro, sí, ¿no? Sí. Supongo que te da mucho ánimo y también al club, ¿no? Porque, bueno, lo han acogido como un exitazo en toda regla porque es así, ¿no? Sí, un exitazo. ¿Y esperabas conseguir esto? No esperaba conseguirlo. No lo esperaba, pero gracias a los entrenamientos de mi entrenador y la forma de entrenar, pues he podido... conseguir el segundo puesto. Supongo que el entrenador es una de las personas a la que debes mucho también, ¿no? Sí, al conseguir esto. Debes un montón. ¿De quién te acuerdas cuando consigues un éxito así? Pues del entrenador, que fue el que más me ayudó, de mis padres, que son los que me acercan todos los días a Campo Cristana, y de mi hermano, que es el que me animó a correr. Como sigas así, Yahya, te van a llamar de otros clubes, ¿eh? pero clubes grandes, ¿eh? Del atletismo español, ¿eh? Ya me han estado llamando, pero no de clubes grandes, sino de estos por equipos. Pero como tengo equipo en Campo Cristana, pues sigo con ellos. Ya. Bueno, de momento tienes que seguir ahí, pero tu sueño es llegar, supongo, muy lejos en el atletismo, ¿no? Sí, espero llegar muy lejos. Bueno, aparte, haciendo balance de la temporada, genial, porque has sido campeón regional escolar en 600, en 1000 y en 3000. Sí. Aparte has estado cerca de tu mejor marca, ¿no? Y quinto también en campeonatos de España, tanto en Oviedo, vamos, los dos en Oviedo, en 5000 y en 1000. El balance de momento es muy positivo, ¿no? Digo que el balance es muy positivo, supongo, ¿no? De todo lo que has conseguido. Sí, es muy positivo. ¿Y lo próximo que tienes qué es? Lo próximo que tengo es el campeonato de España del 1000 en Castellón. ¿Y ahí qué opciones ves que tienes? Porque me decías que va por mínimas, ¿no? Sí, por mínimas. Ahí también tengo opción de quedar entre los tres primeros. Te estás acostumbrando ya, ¿no? Bueno. Y sobre todo tus compañeros, ya con esto a cabo, Yahya, ¿qué te dicen en el club? Porque supongo que eres el referente para ellos. En el club, pues me felicitaron. Y también allí en Valladolid, ahí sí. También tuvimos un fiestón de cuando gané, porque es que... Todo el mundo llevaba medalla, menos Castilla-La Mancha, que quedaba ahí un poquito de arrastra. Y ya cuando gané la medalla se pusieron muy contentos y hicimos un fiestón allí en Valladolid. De todas formas, los pies siempre hay que tenerlos en el suelo, ¿no? Porque, bueno, hay que tener tranquilidad siempre a pesar de buenos resultados, supongo, ¿no? Sí. Pues Yagia, que muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Y enhorabuena, con mayúsculas, por este subcampeonato de España cadete en 1000 metros en Valladolid en pista al aire libre. Chao. Seguimos hablando, ¿eh? Campeón. Vale. Hasta luego, Yagia. Hasta luego. Hasta luego. Apunten este nombre, ¿eh? No me canso de repetirlo, que este va a ser uno de nuestros grandes atletas del futuro, como siga así, ¿eh? Saber y así besarte. Desde luego, tiene pinta de llegar muy, muy lejos y ya es una realidad. Esperemos que también en el futuro pues también llegue a ser, vamos, uno de los atletas destacados de nuestro atletismo, del atletismo español.